Buenos días, audiencia del informativo Farco. En la madrugada del sábado 15 de octubre, vecinos, en su mayoría mujeres, de Junín de los Andes, cansados de los altos costos de los alquileres, el déficit habitacional de la localidad, que no es ajeno a la realidad nacional, decidieron tomar parte de una cancha de fútbol municipal, en las cuales se desarrolla el deporte en la localidad, como forma de protesta ante la inacción del gobierno municipal. Dialogamos con Vanessa Pacheco, delegada de los vecinos que tomaron parte del predio. Lo único que queremos charlar es con el intendente. La única persona que los puede solucionar en este momento nuestro problema es el intendente, no es otra persona. Y disculpe toda la gente de Junín, el pueblo de Junín, si estamos perjudicando el fútbol, le pedimos disculpas. Y sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Pero está mal para una parte y para otra parte no, porque nosotros estamos peleando un derecho. Yo que la verdad que tantos terrenos que hay en Junín de los Andes, por ejemplo, o los 900 lotes, hay ¿cuántas? 24 casas hechas, con tanta gente que necesita casa. Los alquileres están de 5.000 para arriba, ya no se puede, y tenemos acá gente que está en situación de calle. A las 15:30 horas, referentes del fútbol y vecinos que viven alrededor del predio en el que se estaba realizando esta toma simbólica, autoconvocados, se acercaron a manifestar su enojo, repudio e intolerancia. Escuchamos a José Serrano, que relataba lo que iba sucediendo. Hay gente, mirá, te estoy diciendo que hay gente que vive en asentamiento, que está en contra de que la gente venga a tomar este terreno. Está bien, es el deporte todo, pero acá la solución la tiene que venir a dar quien se postuló, que fue el intendente de Junín de los Andes, Carlos Coraceni, que no ha dado la cara todavía. Lo tienen rodeada la gente como en un tumulto, si no estuviera la policía se los comen vivos. Lamentablemente estamos hablando de jóvenes entre 18 y 20 años, si no es que menos, alguna gente grande, y por ahí es lamentable cómo los tienen acorralados sin llegar a una solución, porque la solución no la tienen ellos, lamentablemente, la tiene el intendente de Junín de los Andes, que no se ha hecho presente. Ante la violencia que se vivía en la cancha de fútbol municipal, el intendente Carlos Coraceni se hizo presente. En la charla que tuvo con los delegados de la toma, ofreció una reunión para esta mañana a las 8:30 horas. Después de todo esto, los presentes se retiraron del lugar. La situación habitacional, social y ambiental en la localidad es realmente grave. El 90% de la tierra que se encuentra en el ejido municipal le pertenece a 15 familias estancieras de la zona. El problema parece lejos de solucionarse. Reportamos desde la FMH comunitaria Junín de los Andes, provincia de Neuquén.